Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme. Para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Argentina, todo el planeta Tierra y también el universo. Hoy es jueves 31 de diciembre, tenemos el placer y el honor de estar en la radio con ustedes, acompañándolos un rato antes del año nuevo, acá con nuestro amigo Juan Domingo Acosta. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Dani? Hola, Diego. Gracias por invitarme a despedir el año y de paso esperar el nuevo año, ¿sí? Buenas noches también a la audiencia, por supuesto. Estamos vivos, que no es poco, es mucho, y estamos con buena salud y estamos acá. Así que entramos al año 2021 con fuerza. Daniel. Diego, Juancito, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en el último día del año, así que preparémonos porque el año próximo viene con muchas cosas nuevas y también preparémonos para protegernos de la posibilidad de un rebrote y todas esas cosas que la gente a veces ignora o no atiende y nos complicamos. Así que seamos muy prudentes al cuidarnos, al salir de vacaciones. Tratemos de tener todos los recaudos necesarios para poder pasar unas lindas fiestas. Hoy jueves 31 de diciembre, programa número 465. Daniel, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo, cuarta temporada, y ya es el último día también de la cuarta temporada, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte, y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Y ya estamos acá, ya retornamos, ya estamos. Vamos con nuestras primeras dos canciones argentinas, que nos encanta la música argentina, por eso este es un programa de música argentina, entre otras cosas. Banda Los Chinos, Isla y Tormento de Amor, Marcela Morelo, espero que les guste. Y después volvemos acá con el señor Acosta, a ver qué nos dice. Thank you. shallow song, yeah. El sol me quema y yo no sé dónde estaré aún. Siento que con miel mi piel, es que tus ojos ya no me ven hoy como ayer. Lo sé, todo lo que hicimos somos todo lo que vivimos, somos todo. Me olvido quién soy. Todo lo que fuimos somos todo lo que hicimos, somos todo. Me olvido de vos. Y si sé lugar

en el año 2020, que me sentía bien porque, qué sé yo, tengo buena salud, podemos comer, podemos, qué sé yo, vivir sin grandes problemas, pero viendo lo que es el mundo, somos unos privilegiados. Hay muchos que, bueno, que tenemos el deber de ser solidarios con los que menos tienen y ayudar siempre. Y me decía Juan Domingo recién que la tristeza, algo de la tristeza, le voy a contar qué dijo, porque yo cuando quiero decir algo siempre cambio todo, así que digo cualquier cosa. Ahí está cuando yo me refería, cuando decía cualquier cosa. ¿Qué es la tristeza? ¿La tristeza existe o no existe? ¿Cómo es eso? La tristeza es algo impuesto para dominar. No es natural en el hombre. A ver, empecemos por el principio. ¿Conoces un bebé triste? No. Siempre se ríen. Lloran cuando tienen hambre o necesitan que los cambien. O tienen algún dolor. Exacto. Si no, no. ¿No es cierto? Mm. Ahora, ¿qué sucede en el medio donde van avanzando en la vida? Siempre hay personas que tienen actitudes que no tienen que ver con la esencia humana, tienen que ver con la mente. Que la mente es lo que ha sido dominado durante siglos. Esto es con el comienzo. Y hubo algunos vivos, algunos que conocen los secretos de la mente desde muchísimo. Para eso, solamente con leer un poco de los griegos, ahí vamos a ver que ellos profundizaron muchísimo con la mente. Antígona es una clase de psicología. La Ilíada y la Odisea también. Entonces ahí se hablan de ciertas emociones. La tristeza es una. La culpa es otra. El odio, la angustia, el enojo. Son emociones, que es mente. ¿La envidia es una emoción? La envidia es una emoción. No se siente. Se emociona. A ver. El único sentimiento con el que nosotros venimos, con el que nosotros andamos y con el que nos vamos para, de alguna manera, retomar el universo y conectarnos con la energía universal, es el amor. Y eso es un sentimiento, es el único sentimiento. No hay otro. La tristeza no se siente. El tema es que la tristeza está acostumbrada dentro de nosotros, porque fue impuesta. Es lo mismo que el miedo. A ver, voy a dar un ejemplo claro. Tenés un bebé, comienza a gatear, y empieza la abuela o el abuelo o la tía o el que fuere. ¡Ay, cuidado! Fíjate, se va a golpear. ¿Qué pasa si el bebé sigue, choca contra la pared? Se va a dar vuelta. Si nadie le dice, ¡ay, pobrecito! Sino, hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal la pared? Ya sabe el tipo, registra, que contra ese objeto no puedo ir. ¿Sí? Bien. Ahora, si nosotros le inculcamos toda esa emoción de miedo, el tipo ya te llora anticipadamente. Lo absorbe. Claro, lo que pasa es que va incorporando el miedo, la culpa, todas las emociones las vas incorporando. Lo mismo que la mentira, por ejemplo. Estabas en tu casa, eras pequeño, sonaba el teléfono y algún adulto que no quería que justamente lo identificaran que estaba en ese domicilio, decía, es para mí, no estoy. Es típico, eso lo hemos visto, pero muchísimas veces. ¿Y? Entonces después pedimos honestidad, pedimos transparencia. Claro, uno va viendo lo que hacen nuestros mayores y vamos... Y vamos imitando, copiando. Vamos imitando, ¿no? Hasta que en algún momento nosotros mismos decimos, no, pará, hacete cargo. No querés atender, decile no te quiero atender, pero yo no voy a mentir. ¿Qué pasa ahí? ¿Entendés? Entonces, ¿cómo se imponen todas estas emociones? A través de la relación de mando y obediencia. Eso es lo que viene a romper un poco Acuario, ¿no? Acuario es horizontal, no es vertical. Es horizontal, con algunas limitaciones, ojo, tampoco aplaudir panderetas y pitos y matracas, porque todo esto está regido por Saturno. Saturno es la verticalidad, es el orden, son los jueces, son los terratenientes, son los bancos. Eso es Saturno, esta energía que va a estar durante un tiempo bastante prolongado, pero también dentro de Acuario. Entonces ahí aparece Urano, otro planeta que le va a decir, pará, vamos a... Yo tengo ideas nuevas, tengo cosas nuevas, todo esto es viejo, vamos a empezar. Y bueno, y ahí es en donde se van a tener que empezar a acomodar. ¿Sí? Se entiende que eso está impuesto. Lo otro es lo que van haciendo, lo que somos nosotros. Si nosotros no somos miedo, no somos tristeza, no somos angustia, no somos rencor, no somos nada de eso. Somos amor. El tema es cómo nos recuperamos en el amor. ¿Sí? De eso se trata. Esperemos un segundito nada más que vino acá Cristina. Cristina, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo les va a ustedes? Perdón, todo lo que está diciendo Juan son mentiras, así que no escuchen nada. La mentira existe. Bueno, Cristina, una grande, me vino a traer una cosa que yo quería con muchas ganas y bueno, íbamos a ir a su casa a buscarlo, se nos complicó y yo le dije paso mañana y la sorpresa es como el mejor regalo. Pero te subiste las escaleras, Cristina. No había otra manera de venir acá a verlo, sino subiendo las escaleras. Pongan ascensor y vengo más seguido. Muy bien. Bueno, feliz año a todos y que el año que viene sea... Aunque más no sea un poquitito mejor que este, ya estamos satisfechos. ¿Vos estás triste? No, viste, muy bien, como dice Juan, la tristeza no existe. ¿Te ayudo a bajar las escaleras o podés solita? Ah, esta señora puede todo. Más o menos. Bueno, perdón por la interrupción, pero Cristina es una grosa. Bueno, ¿existe la mentira? Obviamente que sí. La tristeza no existe, pero la mentira... Por ejemplo, yo te decía, vamos a festejar Año Nuevo... Y me dice, ¿pero por qué se festeja hoy? Si durante siglos y siglos y siglos el sol salió, ¿desde cuándo se empezó a contar como este que es el principio de un año o que termina un año? ¿Por qué se estableció eso? En realidad estamos festejando lo que no es. No es un año nuevo. El año nuevo comienza el 21 de marzo. ¿Sí? 21 de marzo. 21 de marzo. ¿Cómo es la cosa? El jueves pasado hablábamos un poquito del tema de la natividad. Y de alguna manera el Concilio de Nicea del año 323 después de Cristo, bajo el imperio de Constantino, emperador de Roma, el tipo ve que se le viene el imperio abajo. Había que hacer algo urgente porque si no desaparecía. Bien. Había un grupo importante de personas que seguían a un judío que había vivido en Galilea, después en la zona de lo que hoy es Palestina, que lo llamaban Jesús, que decían que era el Hijo de Dios. Bueno, en fin, un movimiento importante. ¿Pero qué tenía ese movimiento? Ese movimiento aglutinaba, el imperio dispersaba. Y lo que necesitaba el imperio era aglutinar nuevamente. Entonces, hábilmente, un gran político, Constantino, dice, acá los tenemos que aglutinar, busquemos la forma. Entonces recurren a historiadores y a personas que conocían cómo se habían organizado en el Imperio Persa detrás de Mitra, era ese dios, que tenía cierto parecido con la historia de Jesús, porque supuestamente Mitra también nació de una virgen. ¿Sí? Es muy raro para el que no cree. No, bueno, es rara. Bueno, pero a ver, año 323, no estoy hablando del 2020, 323, ¿sí? Uno cuando habla de historia se tiene que ubicar en ese momento, ¿sí? Y en ese momento no solamente traen la creencia sobre Mitra, también sobre Dionisio, que también tenía, casualidad, que había nacido de una virgen, y también el 24 de diciembre. Mitra también, ¿sí? Y así otros, Horus, el dios egipcio, también. ¿Por qué? Porque lo de Horus, ustedes recuerdan bien, Osiris es despedazado, Isis, su mujer, empieza a recolectar los pedazos, y ella también, siendo virgen, es fecundada por todos los pedazos de Osiris, ¿sí? Y ahí viene Horus. ¿Se acuerdan de la historia, ¿no? Bueno, ahí tenemos casos en donde la coincidencia, ¿cuál es? Venir de una virgen. Y así podemos seguir con muchísimas cuestiones más que no existían en los primeros tiempos del cristianismo, o sea, no existía la Iglesia Católica, no había obispos. Los que oficiaban el culto eran matrimonios, marido y mujer. No se olviden que el celibato existe hace 700, 800 años, no más. Y ojo, el tema del aborto que se trató esta semana y que la Iglesia puso el grito en el cielo, hasta 1850 no estaba prohibido por la Iglesia Católica, o sea, 1850 años que no lo prohibió. No lo hablaba, pero no lo prohibía. No, porque toda esa consecuencia de intereses políticos, cada paso que se interpreta del dogma, todo lo que se fue incorporando desde el Concilio de Nicea hasta la fecha, la adoración de la Inmaculada Concepción, es del año 1000. Pasaron 1000 años sin que... la Virgen, nada, qué Virgen. Y sobre eso podemos indagar muchísimo. Es la historia, no estoy inventando nada, son datos. Lo que estoy dando son datos. Ahora, vamos a la mentira. Hay una vieja anécdota de Albert Einstein. Cuando él era estudiante, un profesor de alguna manera trataba, voy a resumirla porque es muy larga, la voy a resumir. Un profesor trataba de alguna manera de inculcar a sus alumnos, entre los cuales estaba Einstein, que Dios no existía. Entonces, en un momento de toda la locución que hace el profesor, Einstein levanta la mano y hace una pregunta. Entonces el profesor le dice, bueno, diga, ¿qué sucede? Entonces él le dice, ¿la oscuridad existe? Y el profesor le dice, pero por supuesto, claro que sí, está comprobado. Y Einstein le dice, no, lo que existe es la ausencia de luz. Bueno, y así sucesivamente con la mentira, lo que existe es la ausencia de Dios. Si nosotros nos conectamos con Dios que está dentro nuestro, no es que está en una iglesia, ni en una estampita, ni en el amigo de enfrente. Está con nosotros. Para mí es energía pura que está en todos lados. Pero está dentro nuestro, en nuestro corazón. Cuando nuestro corazón a veces palpita por una decisión que vamos a tomar y pareciera que no es la que corresponde, de alguna manera esa forma de palpitar nos está diciendo, ¿para qué vas a meter la gamba? Uh-huh. ¿Sí? Cuando nosotros le hacemos caso nos va bien. El tema es cuando nos dejamos dominar por la mente. ¿Por qué? Por las emociones. Miedo, angustia. Voy a meter la pata. La mente va a empezar. Che, ¿estás seguro? ¿Vas a hacer eso? ¿Te parece? ¿Por qué no lo pensás mejor? ¿Por qué no buscas otras alternativas? Ahí perdiste. El corazón, el amor, tiene dos palabras nada más. Sí, no. Y se terminó la historia. Lo bajo a otra cuestión. Una vez se le pregunta a Cristo a quién seguir. Bueno, no era Cristo todavía, era Jesús. Se transforma en Cristo cuando vuelve del infierno, que es distinto. ¿No? ¿Qué es eso de volver del infierno? ¿El paso por la cruz? No. A ver. Todos nosotros hemos estado en el infierno. El tema es si te das cuenta, dejas de ser religioso y pasas a ser espiritual. Jesús no era religioso, era espiritual. Porque él conocía su camino, ya sabía por dónde iba a andar y demás. Bueno, nosotros también lo sabemos, nuestra alma lo sabe. Lo que pasa es que la mente interfiere, entonces nos desconectamos. Pero todos nosotros pasamos por infiernos. El tema es, ¿qué haces con ese paso al infierno? ¿Aprendiste? Porque si no, tenés que volver. Ahora, si aprendés, si tomás conocimiento, que quiero decir conciencia, y cuando tomo conciencia, la mente no existe. Ahora, cuando yo era chico, iba a ese colegio tan, pero tan cristiano y católico, el infierno para nosotros era la puerta en el piso donde se abría a una escalera, donde ibas para abajo y estaba lleno de llamas y un señor con un tridente que te iba a clavar y eso no sabíamos dónde. Entonces la gente estaba aterrorizada. A mí me encantaba porque el color de esas llamas de fuego me atraían. Pero es que, me llamaban la atención. Pero es que ese infierno, sos vos, es tu mente. Claro. Uh-huh. El tema es la misma pregunta que se le hizo a Cristo alguna vez y él dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Uh-huh. Bueno, Punto. Pero no es que tenés que ir a buscarlo a Dios y decirle, toma, che, te entrego algo. No, sos vos mismo, está dentro tuyo. Como dice una canción de Silvina, todos tenemos un infierno en la cabeza que no se lleva bien con este corazón. Claro, y es así. Es así. Bueno, vamos a dejarte descansar un rato. Estoy contentísimo con esto y te quiero... bueno, ahí se hincapié y estaba pensando, porque yo a veces pienso... esa necesidad del hombre de tratar de hacer nacer a alguien de una virgen, que algo que sería imposible, solamente una adopción. No, no, no. A ver, si vos lo ves desde el punto de vista biológico, físico, te lo acepto, bárbaro, genial. Ahora, aquellos que sabemos que la energía existe, que, a ver, para que se pueda comprender quienes nos están escuchando, ¿sí? Les aclaro a los quienes nos están escuchando que es como estar tomando un café con Diego ahí en Oishi, ¿sí? Sin la Mafalda. pero no, yo no consumo de eso. Pero, a ver, el tema es que nosotros todavía no logramos comprender que estamos viviendo 11 dimensiones a la vez, ¿sí? Entonces, ¿cuántas tenemos en claro que existen? Cuatro. Pero la realidad, demostrado por la física cuántica, teoría de cuerdas, si quieren les recomiendo un documental de la BBC de Londres que es clarísimo, que se llama Universos Paralelos, y ahí lo podés ver claramente, ¿sí? Además está explicado por físicos, físicos que son reconocidos a nivel mundial. Pero regresemos. El vivir en 11 dimensiones a la vez, cuando uno puede darse cuenta, comprende que esto que nosotros consideramos mito, lo de la Virgen, puede suceder, pero desde otro punto de vista. No es necesario tener un encuentro físico entre un hombre y una mujer para que nazca un ser. A ver, vamos a un principio fundamental. Todos nos enseñaron, todos los cultos, que el hombre y la mujer fueron expulsados del paraíso. No, eso no es así. Por comer una manzana. No, pero es mucho más profundo. Ya sé, pero yo... Pero no, no es que nos expulsaron. No fuimos, que es distinto. Es distinto. ¿Por qué? Porque además en el paraíso había algo donde el hombre y la mujer no era necesario que tuvieran un encuentro para poder generar un hijo. ¿Por qué? Porque son andróginos. Y el tema es que nosotros debemos volver, para poder recuperar el paraíso, tenemos que recuperar la capacidad andrógina que tenemos. No existe el hombre y la mujer en el universo. No existe la energía universal. Eso es una experiencia, para eso dejamos el paraíso, para venir a experimentar. ¿Qué estaba prohibido? ¿Comer de dónde? ¿De qué árbol? Del conocimiento. Mm. Del conocimiento. Entonces, ¿para qué abandonamos el paraíso? Para venir a conocer. ¿Sí? Mm. Pero lo que deberíamos conocer es lo que estaba dentro nuestro, no afuera. Y ahí es en donde se desvirtúa. Y ahí es en donde alguno que se avivó, que estuvo muy rápido, dijo, bueno, vamos a empezar a controlar. ¿Cómo te controlo? Primero, te hago sentir que sos propietario, dejaste de ser nómade. ¿Sí? Entonces te peleás con el otro porque esto es mío, vos no lo tocás. Pero es lo mismo que te le enseñás a tu hijo. ¿Por qué no le recuperaste el cuaderno que yo te di, que te compré con mi esfuerzo? Y porque se lo dio a su compañerito. Punto. Pero ahí empieza el ego, la propiedad, el castigo, la culpa, el enojo, el miedo. Sí, estaba pensando en eso que estabas hablando de hombre y mujer, que eso es muy terrenal, o de este planeta, porque cuando uno se va, se supone que el alma, o lo que se va, o lo que sí, o la energía, el alma, no tiene sexo, es alma, es algo el que se va. Sexo, justamente, repito. Nosotros, los que estaban en ese momento, que no era nada ni Eva nada más, era mucho más. Lo que hicieron fue tomar del árbol del conocimiento el fruto, que ¿cuál es? Conocer, querer conocer. Bueno, bárbaro, vos querés conocer. Se terminó este mundo donde no había días, no había muerte, porque ese es otro concepto que también hay que dar vuelta, que es el tema de la muerte. La muerte no existe. No existe, es un estado de conciencia. Porque, repito, la mente te hace creer que tu cuerpo sos vos. Vos no sos ese cuerpo. Sos un alma haciendo una experiencia y tratando de retomar la conciencia que tenías en el paraíso. Parece todo tan difícil, ¿no? Cuando uno viene. Si vos decís difícil, el universo te lo devuelve difícil. Tené presente algo. Siempre hay que ser impecable con las palabras. Todo lo que sale de mi boca, de mi mente y de mis acciones es lo que vuelve. El universo es un boomerang, no juzga. Te devuelve lo que vos das. Muy bien. Bueno, así que estoy esperando a ver qué me va a devolver el universo en el año 2021. No solo de esta vida, Diego. No, de todas. Exacto. Muy bien. Bueno, vamos con dos canciones más de León Gieco, Pensar en Nada, La Trova Rosarina, Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón. Pero antes quiero mandar unos saludos a, acá está, a María Eva Acosta, a Molly, que está ahí escuchando, a la Sole, a Nelson y a Williams, que están en casa custodiando como los guardianes, a Sandra Luján, que le manda un saludo inmenso, a las tiburonas, el equipo de vole de Sodimac. Así que bueno, a todos ellos, feliz año y vamos con estas canciones. Ayer me di cuenta que solo en cuestión de plata, mientras 10 ventanillas cobran, una sola es la que paga. ¡Ja! De cómo piensa la gente, a veces la diferencia es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra. En esa casa sola que se ve desde un avión, quizá en la soledad no haya dolor de pensar o dolor de pensar, de pensar. De pensar.

para ser electos es otra cosa. Pero acá lo que yo quiero hacer ver es que, ojo, en 1928, repito, cuando es votado, después asume, en el 33 que tiene todo el poder, ya no había vuelta atrás, ¿eh? Entonces, cuidado, no quiero decir que en todas partes del mundo se están formando movimientos de esa manera, pero hay un acercamiento que hay que estudiar, que hay que ver, que hay que observar. No hay que involucrarse para poder observar y separar los tantos, porque tanto en aquel momento como en este hay algo en común. Se han vuelto niños caprichosos protestando por todo. Y algunos vivos están dándose cuenta de eso, ¿eh? Para poder manejar esa marea para beneficio propio, jamás para beneficio del pueblo. Sí, me impresiona un poco cuando veo esos grupos de rugbyers y sobre todo en Argentina, porque en Argentina la mayoría de la población es blanca, o sea, los rugbyers aquí son blancos, y ellos ejercen una fuerza, un poder, tienen un léxico, tienen una especie de odio verbal con todo, y racial y social, que me impresiona que en otras partes del mundo, por ejemplo los equipos de Inglaterra o el de Nueva Zelanda o el de Francia, vos ves que una mezcla de razas donde eso no es así como es acá en Argentina. Vos ves, la Argentina es de clase alta, es blanco porque casi todos somos blancos acá. Y no, perdón. En la Argentina la mayoría de las personas son mestizas. Mestizas, bueno, pero no son blancos. Pero con una tendencia. No. La clase alta sí, ellos quieren hacer la depuración nazi. Bueno, pero es lo que yo veo. O sea, y más cuando tiene ese poderío de los cuerpos, de los rugbyers. Que... Pero son cuatro gatos locos. Sí, son cuatro gatos locos, pero son noticia. Entonces eso... Bueno, pero porque quieren que te distraigas y no estés aplaudiendo, por ejemplo, que se generaron leyes como la modificación de la fórmula para jubilarte o el tema del aborto o el tema de la vacunación. Entonces te distraen con otras cosas. Mm-hmm. El tema es no caer en la distracción, no dejarse llevar por esas cosas. Ahora que bueno, siempre un gobierno peronista, yo te digo que no soy de raíces peronistas, pero siempre en los gobiernos peronistas te dieron un derecho. Siempre te dieron derechos. Yo te voy a repetir una frase de Evita: donde hay una necesidad hay un derecho. Punto. Seguro. Muy bien. Entonces aprendamos a ver qué es lo que está pasando en este año con esa pandemia increíble. Las sesiones en el Congreso han superado a las sesiones durante el gobierno de Macri en cantidad, en números, en un solo año con este problema, y pareciera que no sesionó el Congreso. Se votaron 66 leyes. Bueno, eso es bárbaro. Bueno, vamos a ver qué dicen los números para unas oyentes que han escrito. Vamos a ver, no vamos a decir la identidad de... No, decime el primer nombre. No vamos a develar. Bueno, vamos primero con Mabel. Mabel, a ver qué nos escribió, nos pasó sus datos, y acá está el señor numerólogo. El señor. Apenas un aprendiz. Mabel. Mabel es una mujer que viene con una energía muy interesante, o sea, su alma cuando encarnó eligió en el nombre Mabel una cosa muy linda, que es tener una excelente relación con los niños, podría ser una excelente docente, una muy buena médica pediatra, pero también una buena, muy buena en música, muy buena en la danza, en el teatro, es una mujer que ahora debería estar no trabajando, sino colaborando o con los más chiquititos o con los más viejitos de su comunidad. Eso le haría muy bien. Es excelente dando consejos. Es una mujer que todos se le acercan y les traen su bagaje de problemas, y ella tiene la capacidad de escuchar, pero además no solo de escuchar, sino de decir, pará, no vayas por ahí, anda por allá, que te va a ir mejor. Y es verdad, le va una mejor. Buena consejera. Sí, pero para los demás, para ella no puede. Ella necesita de otros. ¿Por qué? Porque ella vino a volcarse a los otros. Viene a ser una maestra, pero una maestra en el sentido amplio de la palabra. Para eso, digamos, el objeto es dedicarse en los primeros años de la vida a los niños, a la familia, a los amigos y demás, para después no es que dejarlos de lado, pero decir para que ahora me tengo que dedicar a lo social. Sería también una buena dirigente, tanto en la política como en el sindicalismo, sería muy buena. Pero su segundo nombre, que no lo voy a decir, no. Bien, en su segundo nombre nos indica, por un lado, que es una mujer que es imposible decirle qué hacer, cómo hacer y dónde hacer. No nació nadie que le pueda decir por dónde tiene que llevar su vida. Ella es libre, totalmente libre. Es una mujer que le gusta viajar mucho, conocer, no el viaje por el viaje mismo, sino el viaje de conocimiento. Llegar a un lugar, por ejemplo, pues supongamos que no conoce Capilla del Monte y viene. Entonces, averiguar si hubo originarios, cómo eran, cómo vivían, cómo estaban estructurados, cuál era su base social, a qué se dedicaban, si a la ganadería, si a la agricultura, en qué creían, ¿sí? Ella hubiera sido muy buena viajando por todo el planeta haciendo documentales de pueblos que ya no están, por ejemplo, ¿sí? Pero también sería muy buena en lo que es arquitectura y diseño. ¿Por qué? Porque es muy observadora de las construcciones, de la armonía, de los colores. Andaría muy bien con eso. Pero ese segundo nombre, que no estamos diciendo, tiene que ver también con que jamás debería haber trabajado en relación de dependencia. Ella tiene que ser la dueña de su propio emprendimiento. Y con un objetivo clarísimo, dentro de lo que haga, de lo que hiciera, el 55% tiene que estar dedicado al mundo espiritual y el 45% al mundo material. Y ahí sería el equilibrio interesante. Ahora, en su apellido nos muestra que trae algo que a veces es muy dura cuando dice las cosas. No es que el contenido sea algo inexacto, no. El tema es la forma en que lo dice. El contenido está muy bien, el tema es la forma. ¿Y eso por qué es? Porque no confía en sí misma. Presta demasiada atención a los demás. Se deja llevar por lo que dicen los demás. Mucho. Y ella tiene que aprender a confiar en sí misma, nadie más. También, repito, excelente para el arte, en cualquiera de las cuestiones del arte, música, pintura, danza, aparte con una capacidad de oratoria, o sea, es una mujer que tiene el don de la palabra, tanto oral como escrita, es una mujer que podría conducir un programa de radio tranquilamente y llevarlo muy bien, en tanto y en cuanto que confía en sí misma, ¿sí? Eso es lo primero que... Y aparte otra cosa que trae ahí en ese apellido que le pesa mucho. Hace muchas cosas a la vez y no termina nada. Y el tema es, comienzo algo, lo termino, después comienzo otra cosa, lo termino y así. Ahora, ¿cómo vino a vivir la vida desde el punto de vista de su esencia? O sea, interiormente, ¿quién es Mabel y el resto de los nombres? Mabel es una mujer, repito, libre, ¿Y cómo vino a vivir esta vida? Jamás trabajar para nadie, jamás recibir órdenes de nadie, sino ser la dueña de su propio emprendimiento, ¿no? Vamos a la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento nos indica, primero, nació un día 11. ¿Qué quiere decir esto? Es una mujer que viene a conducir a los otros desde el punto de vista espiritual. Esto no quiere decir que se haga monja, no. Sino que el trabajo que realice, la profesión que tenga, todo lo que vaya a hacer tiene que ser de manera tal que sea la conductora de los demás desde el punto de vista espiritual. Siempre elevada, siempre en un nivel bien alto. No bajar, el que quiera acceder que suba. Ella ya hizo el trabajo de subir. ¿Y cómo vino a vivir esta vida? ¿Qué experiencia vino a hacer con esta capacidad de ser un líder espiritual? Ella viene a experimentar ser una gran hermana de la humanidad. De la humanidad. O sea, es una mujer que jamás pretenda amores, dinero, fama, no. Ella tiene que estar al servicio de los otros. Por ejemplo, sale de acá de la radio y ve a una persona sentada en el cordón de la vereda que no se siente bien, que necesita consuelo. Bueno, se sienta al lado y le dice, te escucho. ¿Y cuál es, digamos, ¿cuál es su regocijo? ¿Cuál es su premio? Que el otro se vaya bien. Quizás no lo ve nunca más, porque el trabajo es con los que no conoce. No con los que conoce, ¿eh? Con los que no conoce. Pero también si alguien le toca la puerta y tiene hambre, le da un plato de comida. Y si tiene a alguien frío, le da un abrigo. ¿Sí? Vivir de esa manera. Y ahí sería compensada por la vida, tanto desde el punto de vista material como espiritual. O sea, le hace bien a ella hacer bien al otro. No, no, ella vino a hacer bien al otro, vino a experimentar eso. No es que le haga bien o mal. Vino a aprender eso, ¿sí? Muy bien, bueno, ahora paramos con Mabel. Bueno, Mabel, ya sabés lo que dicen los números para vos. Vamos a tener una pequeña... vamos a escuchar música, unas canciones lindísimas para esta última parte del año. Pedro Guerra, Oasis, y Daniela Herrero, Las Estrellas. Pedro Guerra es español de las Islas Canarias. Escuchen esta canción que a mí me encantó. Y Daniela Herrera es nuestra, Las Estrellas. Los oasis son siempre espejismos. Hay pasiones que niegan el cielo. Cuando me quisieron, yo no quise tanto. Y cuando he querido, no siempre quisieron. Las palabras no solo definen. Hay canciones que guardan misterios. Cuando me llamaron, no escuché el mensaje. Cuando yo lo quise, no me respondieron. Poco, mucho, algo, casi, casi nada. No siempre se cruzan todas las miradas. Hay distancias que guardan caricias y lugares de pocos senderos. Mis señales de humo no encontraron ojos y llegaron cartas cuando estaba lejos. En el mar hay tesoros y peces, en el río hay arena y secretos. Cuando lo quisiste no salió la luna. Cuando no esperabas te llovieron besos. Poco, mucho, algo, casi, casi nada. No siempre se cruzan todas las miradas. Poco, mucho, algo, casi, casi nada. No siempre se cruzan todas las miradas. Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial, en esta cuarta temporada de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Atraversiamo, Delicatessen, de Anfunes 561, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín, 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 11-57-43-91-14. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Belezarfield 622. Alfajores Achalay en Diagonal Buenos Aires, La Techada. La Esquina Libre de Gluten, Avenida Pueyrredón 869. ¿Sabías que a través de la atención virtual de ANSES podés iniciar los trámites de jubilación, solicitar asignaciones familiares y actualizar tus datos sin salir de tu casa? Ahora con la atención virtual, hacer tus trámites online es más ágil, simple y seguro. Ingresá desde tu celular, computadora o tablet en www.anses.gov.ar. ANSES. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Para utilizar mejor el agua, podés cerrar la canilla mientras lavas los platos. Vas a ahorrar 100 litros de agua. ¿Sabías que una gotera en una canilla puede llegar a desperdiciar más de 11.000 litros de agua al año? ¿Sabías que si dejas la canilla abierta mientras te lavas los dientes, podés desperdiciar hasta 19 litros de agua? Para utilizar mejor el agua, podés usar la ducha en lugar de la bañera. Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Y volvimos, y estamos acá en Me Asomo en este jueves 31 de diciembre, programa 466. Qué impresionante este número, 66, triple 6. ¿Qué tiene que ver con el...? No, triple no. No, pero no es triple... 466. 466, bueno, ya sé, pero el 666. ¿Por qué dicen que tiene que ver con el diablo y esas cosas? Vos sabés que hay mucha mitología. Yo viví durante varios años en un edificio que la puerta de entrada era 666. Acá me tenés. Cuernitos... No tenés. No te... Y bueno, tridente tampoco. Tampoco. Bueno, vamos a reiterar los saludos a Mabel, a Molly, nuestra amiga Soledad, a Nelson Williams, que están en casa, a Sandra Luján, a las tiburonas del vóley de Sodimac. Así que, bueno, un saludo grande para ellos y un feliz año para todo el mundo y toda la audiencia. Bueno, seguimos con nuestra segunda... Y un saludo para Marcelo, de el guardián del cerro. El guardián del cerro, que ya dijo que va a venir a hacerme una entrevista a mí. Vamos a cambiar los roles y me dice, te voy a hacer llorar. Buenísimo. Sí, vamos a ver qué me pregunta. Y yo contesto todo, así que se prepare él para las respuestas. Bueno, nuestra amiga Andrea. Bueno, Andrea. Andrea es una mujer que tiene, digamos, unas inquietudes relacionadas con las cuestiones profundas del alma y de la mente humana. Sería una excelente psicóloga, sería una muy buena psiquiatra. También sería muy buena como maestra de yoga, ¿sí? Sería muy buena en cualquiera de las terapias alternativas o complementarias que hay, ¿eh? En cualquiera, sería excelente. Muy buena, pero hay una cuestión que tiene que trabajar Andrea, que es tener la capacidad todos los días de tomarse una horita para ella y en esa hora encender un saumerio, música suave y meterse dentro suyo. Tiene que conocerse, porque el problema de ella es que no sabe quién es. Bueno, como muchos. Y tiene que meterse adentro, conocerse profundamente, ¿eh? Si lo logra, le va a ir muy bien. Muy bien. Su segundo nombre implica... Sí, implican dos cuestiones interesantes. Una, la libertad. Es una mujer que es imposible decirle qué hacer, cómo hacer, dónde hacer, manejarla, controlarla. No, olvídate, el que quiera hacer eso va muerto. Le encantan los viajes, ¿sí? Es una persona que disfruta, goza y aprende de los viajes, ¿sí? Pero hay una cuestión en ese segundo nombre, que es la falta de confianza en sí misma. Es una persona que duda permanentemente y presta los oídos a lo que opinan los demás. No, anda por acá, no, ¿cómo vas a hacer tal cosa? ¿Cómo se te ocurre? ¿Estás loca? La cuestión a todo eso se responde de una manera muy simple. Si vos no podés con tu vida, ¿cómo pretendés decirme a mí qué hago con la mía? ¿Mm? Y dejar de prestar oídos a lo que dicen los demás. ¿Mm? Si el planeta dice que no, pero tu corazón dice que sí, es sí y se terminó. No se duda, no se piensa, no se analiza. Así es la vida. Pero también tiene esta cuestión de ser una mujer a veces un poco dura cuando dice las cosas. Repito, no es por el contenido, es por la forma. Y esa forma tiene que ver con que de alguna manera pone un límite muy duro a través de esa forma de contestar. ¿Para qué? Para que los demás no se den cuenta que ella no confía en sí misma. No les permite avanzar, ¿no? Es una persona que tiene también el don de la palabra. Sería muy buena escribiendo o ejercitando la palabra, conduciendo un programa de radio. Pero también en cualquier arte que se le ocurra sería excelente. Ahora, hay una cuestión en su apellido que pesa fuerte, que es jamás trabajar en relación de dependencia. ¿Mm? Ella debe ser la dueña de su propio emprendimiento, nunca tener jefes, tampoco tener socios. ¿Mm? Solita. Puede tener 1000 empleados, pero sola. ¿No? Y con un equilibrio en donde el 55% de la energía va al mundo espiritual y el 45% al mundo material. Y ahí andaría muy bien. Ahora, ¿cómo vino a vivir esta vida, Andrea y el resto? A ser una gran hermana de la humanidad. A estar siempre al servicio del otro, amor incondicional. No esperar amores, no esperar dinero, no esperar reconocimiento, nada, absolutamente nada. Sino que, por el contrario, vivir al servicio del otro. Si encuentra a alguien que necesita ser escuchado, contenerlo y escucharlo. Si alguien tiene hambre, un plato de comida. Si alguien tiene frío, un abrigo. Y la vida la recompensa. Si ella actúa, pero sin especular. O sea, no es que yo le doy a Diego un plato de comida porque después el universo me va a recompensar. El universo, al contrario, me va a traer 200 Diegos para que le dé un plato de comida. Porque estoy especulando. Tiene que ser dado de corazón, con mucho amor. Sin especulación alguna. Y ahí le puede ir muy bien. Ahora vamos a su fecha de nacimiento. Ella nació un día 26, eso quiere decir que es una persona con todos los dones para tratar con los niños, ¿sí? Tanto en la medicina, pediatría, como en la docencia, ¿sí? Una muy buena relación, pero también una buena relación con la danza, con el teatro, con el instrumento. Sería bueno que ejecutara algún instrumento. ¿Por qué? Porque la vibración de su cuerpo se conecta con la vibración del universo a través de la vibración de un instrumento. Eso la haría sentir muy bien a ella. Y por otro lado, la fecha completa de nacimiento indica que ella vino a aprender, primero, a confiar en sí misma, a no tener dudas, a no escuchar a los demás, pero para eso tiene que aprender a escuchar su corazón, no su mente. La mente jamás te da respuestas. La mente te propone dudas, miedo, angustia, enojo, pero nunca respuestas. El corazón es muy simple, sí, no, y se terminó la historia. Y la otra cuestión es que dentro del arte sería una mujer muy feliz. ¿Mm? Vos. Andrea, dentro del arte, así que vos sos un artista, muy bien. Bueno, vamos a ir con dos canciones más. Así el señor Juan Domingo Acosta puede tomar su agua, puede respirar. hacemos OM acá mientras esperamos llegar al final de esta parte del año, que es el fin de año. Y vamos con dos canciones de... bueno, esta la conocemos casi todos, pero quería que estuviera esta noche acá. De Spinetta, Muchacha, Ojos de Papel, y Laura Ross, Huellas. Hasta el alba, muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Soy. Y no hables más, muchacha, corazón de ti. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de ti. Cuando todo duerma, te robaré un color. Hasta el día, muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco, yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Y no hables más, muchacho, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacho, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Más de una estrella en la noche cerrada. La luna me sugirió que deje el río y te busque en el mar. Ay, ay, ay, ay, si me vieras, siguiendo el río te fui a buscar. He andado mi senda buscando una piedra que me responda. He anclado mi balsa donde dijiste que me ibas a esperar. He anclado al muelle, me encontré esta tristeza. Que

Bueno, y estamos llegando al final del programa. Un lujo estar acá con Juan Domingo y con Daniel en el programa de Me Asomo. Termina la cuarta temporada hoy. Entramos a un año nuevo, lleno de esperanza. Nos tenemos que seguir cuidando. Hoy estuvimos con Daniel en el centro haciendo algunas cosas y vimos que la gente, la mayoría, estaba sin barbijos, se abrazaban, se besaban. Me parece todo muy lindo en un mundo ideal y normal, pero estamos pasando por una pandemia que no es poca cosa. Ya vamos a ver cuáles son los resultados. Así que yo les pido de acá que se diviertan, que usen el barbijo, que mantengan la distancia, que se laven las manos, porque un descuido puede producir una muerte y después nos hacemos responsables de esa muerte. ¿Qué pasa? Conocemos varios casos que sin querer contagiar a nadie han contagiado y se han muerto las personas, y eso no tiene vuelta atrás. Así que uno debe pensar bien qué es lo que debe hacer. Bueno, ¿es el fin de año, Juan Domingo Acosta? No. ¿Te acuerdas el calendario que nos ha sido impuesto, que es contranatural? Se festeja, pero el año nuevo es el 21 de marzo. A ver, ¿por qué se puso esto? Como dije al principio del programa, para aquellos que no escucharon, el Concilio de Nicea del año 323 después de Cristo es el que establece no solo que inventa a la Virgen María, que hasta ahí nadie la tenía en cuenta. Más que nada, la Virgen María, la Inmaculada Concepción, tiene vigencia a partir del año 1000 después de Cristo. Antes no se tenía en cuenta, los ángeles tampoco y nada por el estilo. Pero yendo al punto, supuestamente cuando arman la estructura de la Iglesia Católica en ese concilio, por órdenes de Constantino para que no desaparezca el Imperio Romano, una de las cuestiones era que incorporar ese movimiento que se hacían llamar los seguidores de Jesús, imponerle todas estas cuestiones que venimos diciendo, pero también imponer ficcionalmente esto que de alguna manera festejamos como natividad y después a los siete días el año nuevo. La natividad tiene que ver con un nacimiento ficticio, según estudios que se han hecho y muchos astrólogos al respecto. Jesús nació en septiembre, no en diciembre. Pero, digamos, todavía falta mucho averiguar para poder establecerlo ciertamente. Lo que sí, tomando el 24 de diciembre, a los siete días, el pueblo judío, ¿qué hace? La circuncisión. Ahí es en donde festejamos el Año Nuevo, para no festejar la circuncisión del profeta. Entonces cambiamos la fecha, porque en esa fecha lo que se festejaban eran las Saturnales, que estuvimos hablando el programa pasado, ¿sí? Que era una fiesta que tenía que ver con el solsticio. Solsticio quiere decir, ¡pum!, el sol se quedó quieto ahí, en ese momento. ¿Cuál es el momento? El momento es el día más luminoso del año en el hemisferio sur y es el día más oscuro del año en el hemisferio norte, ¿sí? Esto está tomado en el hemisferio norte, donde además ya habían terminado el verano y el otoño, estábamos en invierno. ¿Y en invierno qué se hace? Se acomodan todas las cosechas, los granos, las harinas, miel, vino y demás, y me quedo adentro con toda la leña que junté, porque hace demasiado frío en aquellas zonas como para arriesgarse a andar por las montañas. Claro, se quedaban adentro de sus casas. Exactamente. No había televisión y nacían y niños a los 9 meses. En septiembre, el signo de Virgo. Acá estoy, señores, eso me pasó a mí. ¿Entienden? Entonces, esto sucedía, pero eran las famosas Saturnales, eran las fiestas dedicadas al dios Saturno, ¿sí? Al padre, al Cronos, al dios del tiempo. Por eso la guadaña. La guadaña. ¿Pero por qué la guadaña? La guadaña tiene que ver con que se te presenta Saturno y te dice: Diego, hace 12 o 20 años atrás sucedió tal cuestión, tuviste tal experiencia, aprendiste. No, la verdad que me olvidé, no le di importancia. Pasa la guadaña, repetís la experiencia. El señor del karma. Muy bien. Bueno, llegamos al fin del programa, Juan Domingo. Muchísimas gracias por haber pasado la Nochebuena con nosotros y ahora el Año Nuevo. La mejor compañía, un lujo. Esperamos tenerte muchísimas veces en el 2021. Acá con nosotros, yo lo paso muy bien, es una gran compañía. Y si vienen a Capilla del Monte, ¿cómo te tiene que buscar los turistas o los capillenses que te quieran contactar? Sí, me pueden contactar por el celular 11 5743 9114, Instagram juado.ar. Y si no, en la página web www.terapiascapilladelmonte.com.ar. Bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Para mí fue un honor y un placer. Disfruté muchísimo estas dos fiestas con ustedes. Sí, muchísimas gracias. Y nosotros también. ¿Eh? Y que cada vez que venga sea una fiesta. Siempre. ¿No? Siempre. Siempre, siempre. Porque la fiesta está dentro de uno, no está afuera. ¿Eh? Muy bien. Daniel, nos despedimos de este año 2020, volvimos con Me Asomo, seguimos en la quinta temporada, en la semana que viene, y les deseamos a todos feliz año. No tiren cohetes, no tiren cañitas voladoras, no prendan fuegos artificiales, primero porque está prohibido, lo dicen las ordenanzas, y después porque una chispa puede quemar todo el bosque, el poco bosque que nos queda. Saludamos a todos los auspiciantes, a todos los oyentes, a todos los capillenses, a todos los argentinos, a todo el universo, feliz año nuevo. Bueno, también tenemos que saludar a todos aquellos que nos escuchan diferido. Cuando armamos el programa y lo subimos a internet, muchas personas lo escuchan y nos comentan que les gusta, que les interesa, que están buenos los comentarios, las canciones, la música. Así que a todos ellos les mandamos también un fuerte abrazo y les deseamos que el 2021 venga con muchas bendiciones. Bueno, el nivel del programa se eleva con los invitados, así que bueno, muchísimas gracias. Y no se olviden que después de las 10 de la noche, ahí o pasadito las 10, está el Tano Claudio con la compañía de ustedes para esperar el año. Y espero que haya traído las sidras. ¿Trajo sidras? No trajo nada. Trajo todo. Así que bueno, bueno, se quedan en FM Astral con la compañía después de Tano Claudio, como pasó en Navidad, en Nochenueva, acá en FM Astral. Estamos mandarle acá. Saludos y bueno, y escuchar la linda música que le está pasando. Muy bien, y pedir canciones, como fue la otra vez también, ¿no? Muy bien. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo, dejamos algunas publicidades, algunas canciones, seguramente la canción que nos hace estar acá, que es Me Asomo, de Silvina Garré, cantada por Silvina Garré y por Baglietto, y nos vamos. Feliz año para todos. Para perder el sentido.